clara que Jesús es el Señor. Y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Al Cordero que venció, al Eterno, a mi Rey, al que ha sido y siempre será, al que me ciñe de poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor.